El siguiente producto es una falla en la cadena de producción de la Factoría Social del siglo XXI. Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Los campos fueron arrasados, hay pánico en las barricadas, pero la resistencia existe. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, octocentésima, décima octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el Tirati y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos de fin de año! ¡Hello, baby! ¡Hello, my darling! Well, no, mami, fin de año, no, ya pasó. Wey. ¡Ah, claro! Sí que sé. ¡Chido, cabrones! Viene a ser como, yo lo paso a explicar, sí, como Carl Sagan cuando Pongale. Explicó cómo es todo el tiempo que el no, ser humano... Eso. No, porque el ser humano es para la historia de todo el universo Pongale. Como si hubiera nacido el 31 de diciembre a las 12 menos cuarto. Y nosotros nos creemos la gran cosa. No, todavía no. Y nosotros nos creemos la gran cosa. Pero en realidad el ser humano sobre la Tierra lleva apenas... Lo que vamos a decir es el último programa de 9 años. Mañana 10 años de encaso, cabrones. ¡Qué chido! ¡Qué chingón! ¡Así se hace! Vamos y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana. ¡Sé que sí! Porque nos llevamos con fines de espacio cósmico, es el Capitán Roger Vinilo. ¡Sé que sí, Capitán! No, para festejar. No, lo que sí. Para los puristas, detallistas, empezarán a decir de que la nave espacial en realidad no está orbitando hace 10 años, sino un poco menos, porque si no conoce la historia del caso, se jode. Ah, bueno, que se jode. Pero en realidad... El programa comenzó. Comenzó. En la Tierra y hace 10 años. Sí que sí, güey. Damas y caballeros, por cuestiones de conocimiento público, estamos en la nave espacial que tiene a la productora estrella de este programa radio. ¡Ella es la Muda! Sí que sí, mamacita. 10 años llenando de perfume. Esa cuerda femenina, la más chula de todos los podcasts, la más chula de todo. Muy bien, a 9 años se merecía un homenaje. Se merece para entrar todo. A los 10. No, bueno, no, vale, yo creo que no hay, tampoco hay que exagerar en los cariño. 10 años. Bueno, es momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes, son Mico. Sí que sé, Mico de Tote. Reina la confusión, Mico. La reina de la noche. No. La confusión reina. A partir de que a los desintegrados les es más fácil, programa número 1000, programa número 2000, programa número 3000. Y hay un chingo de febrero. Claro, ¿cuándo chingado? Entonces, el 26 de febrero, ¿qué es? El programa del jueves. El programa que y entonces, cae, el programa cayó jueves, y cayó jueves. Cayó jueves. Una mamada es como cuando el cumpleaños te cae como el orto. Pero esa es 10 años, Mico. No hay nada preparado. Mico, ¿cuánto? Qué culero, güey. Siempre lo debería mismo, haber chambeado, güey. O sea, ya debería haber chambeado. No, va a ser una desilusión. No es sorprendente. Va a ser una desilusión. Sí. Perfecto. Va a ser una desilusión. Nos da la espalda, se retira. Sí. Como verán, las cosas están como siempre. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa posee una comprobada durabilidad, alta resistencia y un sostén que afirma y contiene las partes blandas con elegancia y solvencia. Para más información, dirigirse a la oficina gubernamental dispuesta para tal menester. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Mañana, cabrones, putos todos, ¿eh? Fíjese, putos no venga todos. Uno a decir, no, pero yo hace apenas 2 años que escucho el programa. No, yo esta semana comencé. Todos 10 años cumplimos. Todos 10 años cumplimos. El que no quiera cumplir 10 años se baja. Como de la una vida. Bella orgía. Como una todos a la noche en el chat. Sí, no, que yo apenas cumplo 5 años. No, todos a la noche. No, que yo antes escuchaba, pero a luego tocarnos. Dejé de escuchar. Todos a tocarnos por los 10 años y así. Sé que sí, bueno. Señor, llega Lord Comachete. ¡Ja! ¿cómo está, Lord? Rápido, económico y audaz. Mis papás son primos y se retiran. Oh. Y de esta manera creo que se ha acabado la temática ya con la verdad de fe del Lord con Machete. Sí, el testigo de que los primos pueden dar a luz un niño como el Lord con Machete. Lord con Machete. ¿Usted quiere un Lord con Machete? Bueno, haga lo suyo. Su primo, o por lo menos tengo una noche ideal. Tenía, era rock un desintegrado no llegara ya directamente. O sea, mis padres son primos y se acabó aquí el debate. Silvinio Portea Carioca. ¿Cómo estás, Silvinia? Chicos, ustedes ya saben. Yo para las fechas especiales siempre va a cantar Toquinho porque estamos en Carnaval de Río de Janeiro. Silvinia, es el cumpleaños en casa. Bueno, pero eso es mañana. Y que yo ahora vengo con el carnaval. Yo no puedo dejar pasar el carnaval. Estoy con el pomo en la mano. Esta noche es el Zapucay, es decir, no sé cuándo fue anoche, antes de anoche, hoy a la noche, mañana a la noche. Es decir, en la madrugada del martes 24. Ah, fue ayer. Fue ayer, sí, el Carioca llorando está. Pues me gustaría estar ahí. Yo estoy en Buenos Aires, la Reina del Plata. Así que el martes fue entonces el Zapucay en la madrugada a la 1 a.m. entonces. Y desfila mi querida y siempre bien recordada Portela. Sí, la Portela. Una perdedora. Silvinia hace años que apoya a Portela, la comparsa que nunca gana. No, pues claro, ganó mucho en la década de no sé cuándo, pero hace tiempo que no gana. Dice, mira el título del Samba Enredo. Oh, por favor, amor, ¿dónde ando vos, sé? Y por hablar de amor, ¿y dónde andas tú? No parece escrito en homenaje a mí. Juajaja, todo está escrito en homenaje a usted. Silvinia, por favor, Sí que sí, arriba Portela. En una letra hacen mención a las 21 estrellas que simbolizan los 21 campeonatos que obtuvieron y que todavía nadie pudo alcanzar. En la más campeona de todas las comparsas. De todas las escolas de Samba. A pesar de que hace mucho que no gana. Bueno, no importa, pero este año será nuestro. Espero, la esperanza del último que se pierde. Beijinho, chau, dice Silvino Porteña Carioca desde Buenos Aires, Argentina, siguiendo el carnaval de Río de Janeiro. Hola, integrantes de la nave María Tijuana, soy Notartecto. ¿Cómo estás, Notartecto? Lógicamente, Notartecto, Néstor Tector. Néstor Tector, es arquitecto de la oficina. Es arquitecto, está perfecto. De la oficina donde tenemos concentrado a 2.550.000 arquitectos tapatíos. Dice de la oficina de los arquitectos de Guadalajara, cabrones. Les cuento dos historias de mucama, una Marta y la otra Peda. En vacaciones, cuando podíamos, cuando podía despertar a la hora que pudiera, llegaba y que me despertaba diciendo, ya levántese, mijito, que tengo que tender la cama. Y está bien. O sea, ella tiene sus quehaceres como que siempre. Sí, se la retrasa toda y la chamba, como un mamón tirado ahí como una marsopa. Y la mucama tiene que hacer. Porque no son realmente profesionales. Porque si no, debería hacer la cama sin que usted se dé cuenta. Pero él estaba encima. Yo como los mozos que quitan el mantel y queda todo en la y mesa. Y usted al piso, así se No, al piso no, tiene que quedar en la cama. Bueno, pero usted se me levanta a las 3 de la tarde porque está de vacaciones y a la mucama se le retrasa toda la tarea. Luego llega su madre y la caga a pedos, Néstor Tecto. Y llega y dice, no hizo la cama, María. Póngale. Rosita, no hizo la cama. No, es que el niño estaba durmiendo. El niño semejante pelotudo, ya como de 28 años. Póngale. Y no se levantaba. Pero bueno, esa es la Marta. A mí me caía mal porque me levantaba de la cama a horas tempranas, siendo que yo podía dormir hasta cualquier hora. Y la otra que ya dije, la corrieron porque un día mi madre nos dejó a mis hermanas y a mí toda la mañana con la seguridad de que la sirvienta nos cuidaba. Pero ¿cuál fue la sorpresa de mi madre? Al llegar, abre la puerta y estaba allí la sirvienta recostada en el desayunador de la cocina, toda despeinada, babeada y con la mirada perdida en un punto indeterminado. Sí, a los chamacos estaban ahí durmiendo. ¿Pero qué? ¿Dónde están los niños? Los niños van y vienen. Lo importante es la salud. Usted ya sabe, me dejó a cargo y yo me encontré estas botellitas de rico whisky que no sé de qué estaban aquí. Me las puso el destino y los chamacos, a los 8 los recosté. ¿Pero qué 8 chamacos? Y le dejé las niñas y el niño. Bueno, yo creo que el niño debe ser libre y debe andar por el mundo. O sea que no lo restrinja de esa manera. Bueno, el resultado final fue que la botaron, pero muy mal, muy mal, porque inclusive una mucama que se pone peda porque la dejan sola. Tiene todo el derecho de ver lo que tiene en su casa. Claro, eduque a la mucama. No, igualmente, más allá de educarla, está muy bien que se haya tomado un refrigerio para poder encarar las tareas del hogar. Hacía mucho calor y tenía sed. Bueno, encontró las botellas y en cuanto pudo se tomó, según recuerdo, entre los restos de cada botella, como 2 litros litros y todo de whisky, vodka, tequila, todo se vació a la vieja. Ah, la peda del siglo. Es la peda del siglo. Amamos a esa mucama. Lástima que ya no está entre nuestras filas, digo, para que se presente y nos no se quede. No, bueno, no, yo no la quiero. Aquí se bebe todo, güey. No, personalmente. Pero que escriba experiencias de la mucama peda. Sí, sí. El día que le limpié en chinga, no sé qué, estaba motivada. Sí que sí. Bueno, cosas de la mucama peda. Yo le daría un premio a la mucama peda. Yo creo que debería ser mucama de artistas de Hollywood, póngale, que son todas pedotas. En la casa de Paris Hilton. Póngale. Están las dos pedotas. Oye, Paris, ¿y ahora que te vas a tocar y vas a hacer un video para subirlo al internet? ¿Qué pedo? Y la otra vieja respondiendo a eso, ¿no? Exactamente igual. Exactamente igual. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy América de Guadalajara, Jalisco, México. ¿Cómo está América? Sábado por la tarde, yo y unas amigas nos dirigimos al centro por razones del destino. Paramos en un bar tras una cerveza. Recuerdo, ¡cling! ¡Es el cumple del Fara! Sé que sí. Sí, la peda en lo del Fara fue histórica. Sí, no sí, vamos sí. a entrar en detalles. No, ya no, me no, contó no, mi no. carnalito el Fara. Hubo presencia de muchísimos desintegrados, la gente de la barriada y Malú, que debe estar en estos momentos dinamitando la casa. Póngale. Porque limpiarla y asearla va a ser realmente imposible. Así que, bueno, al Fara ya le deseamos muy feliz cumpleaños y todo esto. Pero bueno, América estaba en el centro comercial y se acuerda que se cumplió del Fara. Y pienso en llamarle, pero descubro que no tengo su número de telefónico. Así que le mando un mensaje a mi amigocha del alma, Berito Nájera. A Vero Nájera le digo, Vero Nájera, por favor, sería así. Y le digo, si me pasa el número del celular del farabundo y me contesta. Y yo inmediatamente marco y grito, ¡feliz cumpleaños, Fara! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y nada, del otro lado nada. Continúo. Y del otro lado, nada. Y me, se escucha un... y me cuelgan. Pensé, mala señal. Llamaré más tarde. Unos 5 minutos después, me manda otro mensaje Vero para decirme, ay, no, disculpa, lo que pasa es que me equivoqué de número. Así que pido disculpas públicas. ¿A quién le envió? Alguien llamó. ¿Alguien? Algún teléfono que tenía Vero Nájera. Sí que sí. Posiblemente sí que sí. su jefe de la chamba o algo así. Sí. Y bueno, si pido disculpas públicas, porque yo mi intención era saludar al Fara. Terminé no saludando al Fara y gritándole a un cabrón que desconozco. Sí, pinche Berito, nomás haciéndome que me queme. Saludos, Vero, y saludos, nada más que se les quiere mil. Ustedes, pirata, gracias por acortar mis mensajes. No quiero unirme al grupo de los quejumbrosos, pero ya que un mail completo lo acortó en 3 renglones. En fin, me tiendo a eso. Discúlpeme, eso. Usted, al final todo la crítica. A resumir, la crítica solapada, cosas, ¿eh? Sí. Esto es así. Esto es un mundo compacto. No tenemos más que un sueño frente a la terrible realidad. Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. Desde Monterrey, Nuevo León, México, llega el desmadroso. ¡Hola, desmadroso! ¿Cómo andan, cabrones? No sé si les haya contado que estoy estudiando ciencias de la comunicación. Sí, ya nos contó. Sí, así que, bueno, no, qué pero culero, ¿no? El pedo es que estando en la clase de medios masivos de comunicación, caímos medio en pasivo. La plática del internet, no el internet como medio de comunicación masivo. Así que, bueno, yo en un momento dije, es mi momento, y le platiqué mi profesor sobre el programa, ¿no? En caso de que el mundo se desintegre. El profe parecía interesado. Al principio vio al profesor y dice, los nuevos soportes tecnológicos. Sí. Se acariciaba los pezones mientras decía esto. Y decía, los nuevos soportes tecnológicos de la comunicación de masas, como tenemos aquí la Mal Communication Research, dijo de alguna manera que yo interrumpí y dije, profesor, sí, yo conozco que estoy y escucho esto, y la mamada, y masivo, y la comunicación, y las culturas, y la mamada. Y se mostró interesado, dijo, sí, bueno, y yo le di la dirección, le dijo, sí, bueno. Bueno, pasaron unos 10 minutos, él chequeó en su laptop y toda la mamada. Exactamente, se quitó los auriculares y dijo frente a toda la clase, este programa es para niños pubertos. ¡Pues! Hola amigos y amigas, bienvenidos al Rincón del Niño Puerto, donde no te penalizamos por chaquetearte. ¿Sabes que su profesor es una Marta? Acá, sí, es una Marta. Ni siquiera un Roberto, ¿eh? No, no, es un profesor de esos profesores que todavía siguen diciendo en AM, no música, se habla rápido y se dan noticias. En FM es nada más música. Esos son los profesores de medios de comunicación que tenemos en algunos lugares de esta tierra. La cuestión es que no nos pongamos en contra, profesor, porque ella ha dicho que este programa de niños puertos. No, si no, no, no, no. Va a ser con animaversión. Y yo creo que el profesor tenía razón. Sí. A lo que yo le conté que el programa lo oyen gente de todas las edades. Ah, pero en fin, a mis compañeros de clase les gustó. Y aquí es a donde va apuntada mi pregunta. Sí. ¿Cuál es el desintegrado más viejo que existe? El más viejo. El interno, existe. El interno 761. 17 años tiene. Sí. El coronel Chingón, 18. No, pero sí, ¿el más viejo de edad o el más viejo de tiempo? El más viejo de edad, güey. El más viejo de tiempo vale verga porque puede ser el lobo de Momosplan. Póngale Manu Briseño, Gabriel de Houston. Y todavía son pubertos. Bueno, Manu Briseño es de los más viejos y de los más viejos. Manu Briseño reúne todas las condiciones. Pero no deja de ser. No deja de ser un puberto. Que dije. Dice arriba los pubs. Póngale, sí que sí. Así que bueno, en fin. Así que bueno, a mi profesor no le gustó, pero a los alumnos, a mis compañeros, les gustó a todos. Qué chido. Nosotros, sinceramente. Porque son unos pubertos de mierda. Preferimos caerle mejor a toda la bola de pubertos de mierda que usted tiene, que compañeros, que ese profesor que tiene como un olor a conservante. No nos agrada demasiado. Así que bueno, no me contestaron el más viejo. ¿Quién es? El más viejo, somos todos. Esa es la respuesta que queremos dar a través de un medio comunicado. Yo creo que soy yo. Con las responsabilidades que implica un medio de comunicación. ¿Alguien tiene más de 86 años? O sea, no. Bueno, sí. Todo soy yo. Ah, no. No, escuche esto porque... ¿Qué? Sí. Hola, amigos. ¿Cómo están? Vengo para decirles que la fiesta de la abuelita Coti fue un éxito. La abuelita Coti escuchó el programa. Chelas, pulque, un chingo de barbacoa. Lo más importante es que de la ocasión fue el feliz cumpleaños que eligieron a mi abuelita Coti. Y bueno, y se puso súper contenta. Pero hago la aclaración pertinente a una pendejada que cometí en el correo anterior. La abuelita Coti no cumplía 75 años. ¡Ah, no! ¡Cumplía 80! ¡A huevo, cabrón! Por lo tanto, la abuelita Coti ha superado todas las expectativas. Cabrones, le hicieron muy feliz encantarle que los cumplas feliz. Qué mi chido. Familia se cagó de la risa y mi padre, que se puso una pedra magistral, sí, a la que nos tiene acostumbrados el señor padre, sí, desde ayer fue conocido en la familia como ustedes lo bautizaron, el güey que camina. Recordemos que es el que la abuelita Coti había ultimado todas las posibilidades para que el güey caminara. Hasta que probó el néctar, la sopa de tortuga, y el niño caminó. Un abrazo para la abuelita Coti y para su nieto, por supuesto. Sí. Hola, ¿cómo están? Soy el Quetzal. ¿Cómo está Quetzal? Cerotitos, ¿por qué no han puesto el sonido de mi video en el programa? ¿O no les llegó? No sean güeyes. Órale, chavos, adiós. No, yo le voy a explicar. Quetzal, usted no me va a aclarar lo que pasó. Lo que pasó es lo siguiente. Hubo un problema de audio en la nave María Tijuana. Un problema de audio. Sí, una plaqueta de sonido voló por el culo. Era el momento en que a usted llegaba el video. Sí que sí. Chequeamos el video. El video no sonaba. Decía, espere, mico, por favor, déjeme que yo le explico, porque usted es muy violento. Lo voy a explicar, y nosotros dijimos, este putete envió el video y no se escucha. No se escucha, no se escucha. ¿Qué sale? Sí. Y fue borrado. Así tratamos así a nuestros queridos amigos. ¡Esta verga! Y lo borramos. Luego nos sentamos a hacer el programa y la computadora no sonaba. Y la computadora era el problema. Lo que nos preocupó un poco más que su video no sonara. Quetzal, igualmente lo vimos. Había un monito con una playera de un equipo. Usted hablaba. Se notaba por el movimiento de labios que decía la resistencia existe. Pero todo lo demás, esto es para darle la gratitud y saber que lo pudimos escuchar. Si lo puede reenviar, agradecido. La dirección de correo es chicomigraña@cautemocchihuahua.com. Ya la conoces. El pedo es que si llega de vuelta y se madrea nuevamente la computadora, el Nico no va a quedar recibiendo nunca más un video suyo. Y es que usted está salado. Y si usted está salado y nos caga las placas de sonido, de alguna manera este programa será usted el responsable de que no salga más al aire. Le mandamos un abrazo al Quetzal. Recuerda, en caso, @canaltrans.com. Un abrazo, amigo. Hola, soy Marito Altuane de Managua, Nicaragua. ¿Cómo está, Marito? Un artículo interesante traigo. Discriminación en una discoteca en Nicaragua. No mames. Somos para pendejos. No, claro, esto es es para gente intelectual. Intelectuales, escuchen esto, porque yo me interesé en la noticia. Dije, ah, putos todos, ¿cómo que discriminación en una discoteca en Nicaragua? Parece que a una chava no la dejaron ingresar en una discoteca en Nicaragua. ¿Por qué? Pero no era una chava cualquiera. ¿Por qué trascendió esto? Porque a nosotras, chavas, porque yo me pongo en el lugar, chavas nicaragüenses, ¿cuántas veces fuimos a una discoteca y el cadenero nos dijo, no, tú no, estás chaparra, estás prieta, estás fea y parece que no tienes dinero, vete pero, de aquí? Puta madre. Millones de veces, así en toda Latinoamérica, en las Europas, sí, en Asia, sí, se repite, esa discriminación se repite, es permanente. Y a mí, como no me interesa ir a lugares donde no soy bien recibido, no voy a esas discotecas, simplemente por tanto no me siento discriminado. Pero hay gente que sí, que quiere ir donde la creme de la creme se cocina. Bueno, ¿por qué trascendió esta noticia? Porque la que le dijeron, no, vete de aquí, era hija de una diputada nacional nicaragüense. La mala suerte del cadenero, porque hay morras pa discriminar, pero discriminó a la menos indica. Se ha hecho un pedotote, porque Nicaragua no tiene ningún problema, ¿vio? Y al no haber problemas en Nicaragua, se está debatiendo si a la concha hija de la diputada la dejan entrar o no la dejan entrar ahí a bailar con, lógicamente, el presupuesto nacional dependiente de cada uno de los ciudadanos que aporta. Un abrazo. Bueno, como sigue Marito Altuani, porque le interrumpí, dice, con razón no me dejaron entrar. Bueno, nada, es broma. Esto está causando mucho revuelo por aquí, por otro lado. Sí, porque sí, porque es la hija. Es la hija. Mire, faltaba que sea, mire, por favor. Bueno, ¿por qué no me leen? Esto es al margen. No se imaginan la lerma con la que luché para escribirles y ni burro que me leen. Bueno, solo me resta comentarles que espero 3 años para mi cumpleaños en el programa. O sea que 2 atrás. Ya me falta uno y cumplo 3 porque el número 3 es importante. La trilogía. Reunir la trilogía. Muchas gracias, Marito Altuani, de Managua, Nicaragua. Un abrazo grande y saludos a la hija de la diputada, es decir, la diputadita. Sí, hola, aquí no puede pasar, ¿eh? No, a ver si aquí se tenemos, habla un poco del programa también. Cimarrón, si viene alguna hija de diputada, no la deje pasar, porque esto da prensa, Cimarrón. Sí, es para la causa. Y a mí, desde Santiago, Chile, ¿cómo está, ya, mí? Desintegrado, les cuento que entre mis próximos planes es trasladarme a Buenos Aires. La reina del plata. Buenos Aires, mi tierra florida. Bueno, a Argentina me voy. Y a mí, recordemos, es colombiano de nacimiento, está radicado ahora en Santiago de Chile y se va a la capital de Argentina. Se ve que no le gusta nada. Esta vez no, es que tengo el culo inquieto. Y me gusta las cosas que he visto. Así, esta vez le escribo porque quiero pedir ayuda para ubicarme de llegada. Quizás si tienen datos de algún lugar que reúna las 3B, bueno, bonito y barato, donde llegar a hospedarme. Zoológico. Hay un zoológico muy bonito en Buenos Aires. Sí, no sé si será barato, pero... Mire, pero no sabe la jaula que tienen los osos polares. Eso, y a mí sabe que viene. No sabemos cómo lo van a albergar ahí, pero galleta de animalito siempre va a tener, ¿no? Más económico. Sí, más económico, más audaz. Jardín botánico. ¿Por qué más económico el jardín? No sé, cobran entrada en el jardín botánico. Para mí que no. ¿Quién va a pagar para ver un árbol? Sí que sé. Aunque dentro de poco todos vamos a tener que pagar para ver un árbol, pero bueno, eso es relativo. Dice, bueno, ¿dónde llegar a hospedarme? Si algún desintegrado, por favor, tiene algún espacio para arrendarme, en su casa mucho mejor, no molesto, no veo tanto, sé lavar los trastos, los platos, eso sí, tiene que tener internet, eso es indispensable para mí, para que, entre otras cosas, poder escuchar en caso. Viajo a principios de marzo porque voy a continuar con los estudios, no siendo más, me despido, tiene que decir todo lo que trae. Y a mí, porque usted tiene que tentar, si no me tienta el cliente. Llego con pisco, dos viejas, dos colombianas, dos parces que no saben cómo están, porque si usted no ofrece nada, va a estar dura la cosa, cabrón. Creías que podías elegir tu destino, creías que podías elegir lo que consumías, creías que podías elegir tu forma de gobierno, creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Se abren las puertas de un mundo de héroes que convocan multitudes. Un planeta de leyenda, un laberinto de cíclopes despiadados y ninfas virtuosas, destrezas físicas fabulosas y momentos de gloria efímera. Y en la cima del conocimiento, un ser dispuesto a todo, dispuesto a desenmascarar, a poner en duda las reglas, a mostrar el lado oscuro del juego, a destrozar las redes y romper las pelotas. Damas y caballeros, es un honor para nosotros presentar ahora al hombre que más sabe deportes en el universo. Él es Elio Marte Colote de Boe. Bamboleaban sus pezones frente a mis ojos, que estaban extasiados a ver el espectáculo de los glúteos de esas morenas. Bueno, discúlpeme, Eliomar, porque se me escapó. Yo no me iba a reír, porque yo no apoyo esta... Don Diego de la Verga. Sí. Su vuelta, güey. El zorro. Diego de la Verga, el zorro. La gente, California natal, la, ha tenido. La gente lo quiere. La gente lo adora. La gente lo ama. En demasía. Mucho cariño, ¿eh? Eliomar, ¿qué de cosas para platicar, Eliomar? Sí, hemos estado platicando vía telefónica, vía mail, vía chat. Así que tenemos pocas cosas para decir. No, mire el América que gana. El América de México gana los partidos nuevos. Luego de que se quitó de encima Ramón Díaz. Camarilla. Esto está más que claro que querían sacarse a Riojano. Los jugadores lo querían renunciar sin duda. El Barcelona Fútbol Club perdió su primer partido luego de muchísimo tiempo de estar invicto. De 22 fechas. 22 fechas de invicto y el Barcelona perdió. El puto Messi que no ha hecho nada. Ha desaparecido como todo argentino que se borra en la oficina. No pusieron huevos cuando tenía que poner. Fue la clase contra el español Barcelona. Pero yo escuché, bueno, pero unas críticas al arbitraje, realmente, ¿no? ¿Echas por quién? ¿Por un niño? ¿Por un furrete? Sí. ¿Por un puto flogger que no puso las pelotas cuando tenía que ponerlo para sacar la papa del fuego para defender el orgullo del Guardiola? Igual está contento el capitán. Se ha retirado. El orgullo de Guardiola. Iván de la Peña les hace dos goles en la misma Nou Camp. Escúcheme, el Real Madrid, una victoria 6-1 aplastante sobre el Betis. Está muy contento el capitán Milo. ¿Cuántas veces he asistido a un espectáculo tan bochornoso? ¿Pero por qué? Pero Real Madrid 6-1. Pero una goleada. Una goleada que se consumó en el primer tiempo. Si hacen 6 goles en el primero, en el segundo aplástalo, hazle 7, 8, 10. Bueno, no. Que se vuelvan humillados a Sevilla, que piensen en retirarse del fútbol. No, pero que piensen en retirar el equipo. Que Manuel López de los Peras se suicide en el avión de vuelta. Pero la caballerosidad, se humillar. Es que era para el tenis, para el deporte de maricotas. Ah, sí. Bueno, Eliomar. Fútboles de hombres. Tenemos. Tenemos muchas cosas de las cuales hablar. Sí. Y tenemos también rueda de conocimiento con Marte Colota de Gol, entre las muchas cosas que han ocurrido en el ámbito deportivo. Muchas y con el comenzamos con la letra A. ¡Basta! H, la letra Honduras. H. ¡Honduras! ¡Honduras, claro! La Real Juventud de Honduras, equipo de la primera división hondureña, está pasando una grave crisis interna. Mm. Problemas entre los directivos y los jugadores. Los directivos han denunciado que 6 jugadores del plantel profesional asumieron un compromiso totalmente dopados. No. Bueno, y hay que esas situaciones. Estaban drogados. Han pedido que se los suspenda. Eso los prácticas profesionales. Los propios directivos del club los denunciaron. Esto es lo que pasa cuando tú te drogas y pierdes. Porque si te drogas y ganas, te encubren. Claro, pero si te drogas y pierdes, te mandan al frente. Es verdad, a lo mejor es una forma de revertir el contrato. No tenés que pagarlo o algo así. Bueno, vamos con la letra A. Basta. Y Inglaterra. Inglaterra. Gran Bretaña. This is England. En una de las divisiones amateur, la sexta división, juega el Fisher Athletic. ¿Cuántas divisiones hay en Inglaterra? Hay tantas divisiones como ingleses como equipos, claro, muy bien. Piensa que inventaron el fútbol, pueden tener las que quieran. Efectivamente. Y la sexta división, entonces. El Fisher Athletic es un equipo semi-amateur que estaba pasando una grave crisis económica. Entonces, ¿qué decidieron? Juntaron al pueblo y dijeron, el que junte más dinero en una colecta va a ser el técnico del club. Es un buen premio para un fanático, ¿no? Donna Powell juntó 500 libras y esta jovencita, estudiante de psicología de 27 años, fue técnica del equipo y va a ser hasta el final de la temporada. Anulen, no, queremos ahí una estudiante de psicología va a ser la directora técnica del equipo. Exactamente, asumió el equipo con 11 derrotas consecutivas. ¡Y ahora, qué chido! Y con ella al mando perdieron, pero 2-1. uno. No, bueno, muy cerca. Está bien, es freudiana, así que le dijo, no se preocupen, síganse meando, síganse... La culpa de sus padres. Está bien, claro. Si bueno, se mean encima, bueno, se mean en la cancha, son los contrarios. Sí, nos está queriendo decir algo de subconsciente. Sé que sé. Bueno, está bien, pero esto nos habla de que cualquiera puede ser director técnico de una institución. Leomar, ¿cómo es esto? El técnico anterior a ella tuvo 22 derrotas en 28 encuentros. Ajá. Así que no cambió mucho la cosa. No, cualquiera puede ser técnico. Sí, está sobrevaluada entonces la... Sobrevaluada la profesión de estudiante de psicología. No, digamos. Técnico. Sí, de sí, técnico sí. De fútbol. Bueno, vamos con la letra A. Barça. United States of America. Yeah. Lance Armstrong ha vuelto a competir. Ah, famoso ciclista, ganador multiganador del Tour de France. Tour de France. Campeón de todo, una cosa maravillosa. Exactamente, estaba corriendo el Tour de California, la segunda competición que afronta luego de su regreso. Ajá. Y en el medio de un recorrido, en el medio de un trayecto, en un tramo de ruta, lo detuvieron y le robaron la bicicleta. No, le van a robar la... Es la inseguridad en Estados Unidos. Es la crisis, es la crisis. La carretera está tremenda. Respeten al es que gran campeón. Además que está operado de los dos testículos, así que no se le pudieron subir los huevos cuando lo apuntaron con armas. Y que, pero de alguna manera él no puede seguir compitiendo si no tiene bicicleta. No pudo terminar el tramo, terminó el tramo a pie. Al trote. No tenía otra bicicleta. Qué vergüenza. Bicicleta suplente. El equipo de Armstrong no viene. Pero si se le madrea la bicicleta. Sí, debía haber otra, pero una se la robaron. Igualmente esto parece que no trae información. Damas y caballeros, estamos en condiciones de entregar los premios, Leomar, esta semana, sin ningún lugar a duda. Creo que son premios que el mundo del deporte espera, Y comenzamos con el primero. Traducción en directa, como si fueran los Oscar, como si fueran los Grammys. Porque son internacionales, sin ninguna duda. Vamos con primero el dorado, el premio lujoso, el brilloso, el que nos llena de alegría y felicidad. Con ustedes, el Leomar de Oro. Es el ruso que ha sido furor en el Zen, ganador de la Copa UEFA la temporada pasada. Ahora, en el mercado de invierno, protagonizó el pase de la temporada, yéndose del Zenit al Arsenal de Inglaterra. Y como toda estrella que se preside tal, Arshavin declaró que cada vez que quiera cortarse el pelo, él o su señora esposa hará viajar desde San Petersburgo a su peluquero personal. ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! No, así, no mames, güey. No, el traductor no tiene... tiene que traducir. Sí, no mames, güey. Hará viajar nada más al peluquero. Denis Volkov es el peluquero que va a viajar desde San Petersburgo a Londres cada vez que Arshavin quiera cortarse el pelo, tanto a él como a su mujer. Disculpe, es que no escucho la traducción. Estaba prestando atención. Pero no está. Sí, el SAP, por favor. Repita lo que. Denis Volkov es el peluquero. Hasta los nombres se dicen distintos. Sí, ¿no? Es el peluquero que viajará desde San Petersburgo a Londres cada vez que Arshavin quiera cortarse el pelo. ¡Qué fantástico, güey! Eso porque es un jugador estrella. Es el nuevo Beckham. El nuevo Beckham. Hay un nuevo Beckham en el paraíso. Vale, Beckham. Y así. Ahora, a el problema, bájeme el audio de la traducción, por favor. El problema es, ¿te puede crecer el cabello? A lo mejor está llegando al aeropuerto de San Petersburgo, no le gustó como le quedó el flequillo, güey. No le gusta como... Y se tiene que volver. Se tiene que volver al World Cup. Está para eso. Lo que es una estrella. Tenemos problemas con los canales, algo así. Tenemos problemas con los canales de audio. Pero no se preocupe por nada, Leomar. Yo creo que estamos en condiciones, luego de esto, de la traducción internacional del premio oro que fue para el ruso. Mega estrella, sí. Vamos al Leomar de mierda. El Leomar de mierda es para el presidente del Atlético de Madrid, por ser un lamebotas, por ser un comepolla de la familia Agüero Maradona, porque no ha tenido mejor idea que en la semana que ha nacido el niñito Benjamín, de tratar no solo de asociarlo a la Deti, sino también de anotarlo ya en las inferiores, porque quiere que el niño sea estrella del futuro Athletic Madrid. Señor presidente, ¿por qué me involucrarse en estas noticias de la prensa roja? No se preocupa por rodear mejor a Cachavacha Forlán. No se preocupa por brindarle defensores de categoría al Athletic Madrid, que desde que comenzó en 2009 está en caída libre. Ya se ha quedado fuera de la Champions, se ha quedado fuera de puestos UEFA, y dentro de poco se va a quedar afuera de la Liga Española también. Y usted, como putete, anda asociando niñitos que no sabemos si en el futuro serán bailarines de Madonna o bateristas de Pink Floyd. Por dirigentes como usted, la afición del Athletic extraña a Gil y Gil. Leomar Tecolote de Bor. Y recuerda, recuerden, el deporte es salud. Esa lujosa clínica madrileña donde vio la luz Benjamín Agüero Maradona. Al fin y al cabo, un niño que se caga como todo. Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre. Desde el DF mexicano llega Diezemi. ¡Diezemi! Por favor, levántenle la capa, Diezemi. Anda de capa caída. ¿Y por qué no me pagan, putos? Ah, yo trabajo, puto. trabajo y no me pagan. Como ustedes saben, trabajo para el gobierno. Ah, sé que sé. Pero la cuestión es que no sé si hay diferencia entre tener trabajo o pasar a engrosar la fila de los desempleados. Cualquiera pensaría que afortunado trabaja para el gobierno, o sea que por esta administración seguramente no lo va a perder. Pero con esta situación de desempleo que cada vez nos acosa más. Bueno, el problema comienza cuando aquí cada medio año es lo mismo. Se hace nueva partida presupuestaria y por esas mamadas nos quedamos los que cobramos por honorarios sin cobrar un solo peso. Es como madre. Que hace, a ver, vamos a repartir la torta, ¿no? Y empieza esto para esto para lo otro, esto para lo demás allá. Y el empleado se queda así con los ojitos de gato de Scratch, sí. Diciendo, ¿a mí me toca jamón o me toca puro aire? Y entonces hasta que le determinan esto, pasan tiempo sin cobrar. No mamen, cabrones, desde enero no cobramos nada. Y parece que será hasta la primera quincena de marzo cuando nos paguen. Por si fuera poco, el miércoles pasado al levantarme en la mañana me disponía a bañarme y salir rumbo a la oficina luego, ¿no? Y sorpresa, no había gas, ¡chingada madre! Bye. Solo eso me faltaba, ni pedo, a bañarme con agua fría como si fuera un caballero así oriental que soporta las más inclemencias. Después de todo, no es tan malo, pensé eso, agiliza la circulación, levanta la presión, te pone a uno chingón como para salir en chinga y ¡sorpresa! ¡No había agua! En la putísima llave, por más que le daba vueltas, parecía un no había agua ya. No había nada, ni gas, ni agua, ni nada. No sabía que por disposición del gobierno tendríamos que pasar unos días sin agua en la delegación de Iztapalapa. Después de escupir mi inconformidad, me retiro no sin antes gritar con el puño bien en alto, ¡la resistencia existe! ¡Sé que sé, cabrón! Aguantando los madrazos, dice el 10. Sepa usted que trabajando para el gobierno en algún puto momento va a cobrar. Tarde o temprano va a cobrar. Porque como el dinero sale del pueblo, aunque sea un juicio o lo que sea, usted lo cobra. Usted lo cobra. Lo que pasa es una empresa privada. No sabemos si lo va a cobrar. No sabemos cuándo, pero no importa. Igualmente. Alguien lo va a cobrar. Claro, porque los gobiernos pueden. El Estado nunca hace pedido de quiebra y te deja en pelota. Sin embargo, hay que ver cuál es la situación que tiene con el gobierno, si está justamente efectivo dentro del gobierno o es externo. Si es externo, es la posibilidad de valer verga es muy grande. Bueno, un abrazo para Diezemi y toda la buena vibra aquí para que se acomoden ahí los melones en el carro. Hola, soy Rum de Neuquén, Argentina. Escuché al Chuflay y me sentí identificada. Cuando dijo del día de las comadres, no. Cuando dijo del día de los compadres, no, porque se fue el pollo Cochalo. Cuando fue al carnaval de Oruro, no. Pero cuando le invadieron las hormigas, sí. ¡Ay, puta madre! No mames, mi casa también fue invadida por las hormigas. Me fui 2 semanas de vacaciones y cuando regué sucia. Y eso, cuando llegó, claro, le abrieron la puerta a las hormigas. Directamente, y por eso es por no limpiar. Tenía más tierra dentro y las hormigas dijeron, esto es un jardín. Bueno, así que nada, el baño lleno de hormigas. Grandes, pequeñas, coloradas, negras. Sí, lo había, necesitamos saber. Nosotros, que somos justamente la palabra que nunca pensaba, fumigadores, necesitamos saber qué tipo de hormiga tiene porque son los elementos que tenemos que llevar para desinfectar todo. Encima no tenía ni un puto nada para veneno para hormigas, algo tóxico para echarles, así que puse a hervir agua. Y que pero Rum, ¿qué quería sacar? Agua. Sí, quería sacar a las hormigas como a los ingleses en las invasiones inglesas en el Río de la Plata. Rum dijo, le voy a echar con la pava hirviendo. Póngale. Y las hormigas vio que se comentan entre ellas, hay una loca ahí arriba en el baño que está mierda, agua hirviendo y me voy a la mierda. Tuve que echarles agua como 3 veces, seguían apareciendo hasta que descubrí la pequeña fisura en la pared por la que entraban justo en la esquina de la ducha. Y ahí en la pared, agua, y ahí le entraban, y le entraban de la casa de al lado refrescada, ¿no? Ah, en la pared que da al balcón, agarré un poco de tapafisuras y lo tapé. Y pero como dicen, pero esa por la revienta por otro lado. Exactamente, lagarto, exactamente, diría la licenciada. ¿Dónde le reventó? O sea, le tapó por un lado y te termina explotando por el otro. Sé. Sí, al otro día llego del laburo, voy al baño, impecable, voy a la cocina y veo todas manchitas, granitos sobre la mesada que se movían. Veo más de cerca, camino perfecto de las hormigas que se dirigían al cajón de las galletitas. No, las galletitas, no. No, por favor, lo abro y estaba lleno de hormigas. Otra vez agua hirviendo, yo ahí echándole agua hirviendo a las galletitas. Y bastante, porque esta vez no encontré por dónde entraba, no pude sacar culera, la mesada. Así que casi inundo toda mi casa. No, hay que quitar la mesada. Claro, sí, hay que quitarla, eso hay que romper. Hay que desarmar todo. Hay que romper todo, es el presupuesto se va a elevar un poco, pero nosotros rompemos todo, después verificamos. No, claro, nosotros rompemos, no va a pretender que luego dejemos todo como está. Luego le y le señalamos con el dedo de dónde viene. Y luego nos vamos. Pero bueno, usted no las tiene identificadas, es bastante lo que le hacemos. Muchas gracias, Rumi, espero que solucione, que encuentre el nido, el hormiguero. Hay que matar a la reina. Hay que matar a la reina. Esto ya lo sabe, sé, pero si no la encontró se le va a complicar, ¿eh? Hola, ¿cómo están? Soy Gustavo, el primo del Mico. ¿Cómo está, Gustavo? Ah, doctorado de mierda, dice Gustavo. ¿Cómo doctorado de mierda? Es la primera vez que el primo del Mico se presenta con su verdadero nombre, de la rana Gustavo. Dice, estoy trabajando muy intensamente en la chamba cuando por culpa de la rara inseguridad del espacio-tiempo me apareció una ventana de Internet Explorer con la noticia, un tanto loca pero divertida. La noticia trata de un tipo que había conseguido una beca para estudiar un doctorado en la Universidad de Leeds. Bueno, lo chido del asunto es que la beca se la consiguió por haberse recogido, probado y analizado 35 kilos de mierda de lagarto. Bácale. Bajo la excusa de averiguar datos acerca de los hábitos alimenticios del lagarto. ¿Y bueno, qué curioso? No creo que sería muy fácil averiguar eso simple observando a una distancia prudente los animales o mandarle la pregunta a la María Tijuana y decirle al lagarto que come, pero el güey hizo esto. Lo peor de todo es que luego le tiraron los 35 kilos de mierda y el futuro doctor de esto la mierda. Asco, quedó... Esto es un asco. Todos estamos terminando la nueva temporada. Usted no lo puede creer. Y usted viene con esa mamá. Usted es consciente que sé. Es el nos último... está cagando el final de la temporada, güey. El último programa del 9 años en caso sé de que sé. Sé que sé. A cabrón, partir de mañana. ¿Qué recuerdo? Y sí, son. Mañana son 10 años. Son 10 años, güey. ¿Qué recuerda de todas? Muchas cosas, ¿no? Imagino. 10 años de. ¿No? De recuerdos, sí. No, claro, porque es una década. Es una década. Tengo, es una década. Tengo, ¿no? Sí, yo me pongo a pensar, cabrón, también, ¿no? Recuerdo como si fuera hoy. Éramos chamacos de 6 años cuando nos subimos a grabar el. No, pero espere. Sí, cabrón. Escúcheme. ¿Qué? No, tan 6 años, no éramos no, tan 6. Chamacos. No éramos recuerdo. Tan chamacos. No. Lo que sí recuerdo es el programa número 1 en caso de que el mundo se desintegre, batiendo audiencia en todo el planeta. Miles y miles de escuchas, todos. No, y que no paraban de bajar. Me acuerdo que estábamos mirando la pantalla y decíamos, mira, güey. No, cabrón, gente, no fue tan. Toda la gente de todo el mundo que está escuchando el primer programa. El de hecho, estuvo como. No sé. Bueno, un mes el primer programa. Evidentemente, como que los recuerdos distorsionan, ¿no? Sí. Bueno, pero. Campanita. Chinga tu madre. Le hemos mentado la madre igualmente a Campanita. Pero, damas y caballeros, último programa de 9 años y mañana. Sí, abuelo, ya los 10 años en caso que estaremos celebrando por tosudez, básicamente. Sí, por permanencia. Un abrazo grande. Nos estamos despidiendo y brindamos, cabrones. Brindamos. Brindamos por toda la banda desintegrada. Brindamos por Acidito X, por el niño bomba. Brindamos por el primo del Mico, por el Mico Tico, por el lobo de Momoxplan, por el cohete de Seattle, por Kevin Galdames, por la batajera, por Palomita Forty, por el Bielson, por Horus, por el no sé si soy ateo, por el mensajero radiar, por el Andy Panda, por el Gorus, por el hijo de Pooh, por el Heavy Metal, por Lila, mujer peste, por la cuca, la tía de Wiggins, el algoritmo. Whiskey, whiskey, nace, whiskey. Whiskey, whiskey, nace, whiskey. Y